amores, porque esta pena tan grande no la quitan los doctores. Ey, ey, amigo, si alguien tiene un don, que me dé el remedio para alegrar el corazón. Ey, ey, amigo, si alguien tiene un don, que me dé el remedio para quitarme este dolor. Prieta, prieta, color de llanta, ¿dónde andas? Ya he tomado yo licor y he tomado el aguardiente, pero cuando soy borracho el dolor mucho más hiere. Ya he tomado yo licor y he tomado el aguardiente, pero cuando estoy borracho el dolor mucho más hiere. Ey, ey, amigo, si alguien tiene un don, que me dé el remedio para alegrar el corazón. Ey, ey, amigo, si alguien tiene un don, que me dé el remedio para quitarme ese dolor. Y ahí te va el remedio, amigo. Acuérdate que un clavo saca otro clavo. ¡Sí, señor! ¡Ay! Y un saludo para doña María Bernal allá en Chacagua. Para mis amigos de los de Mejía. Ya he tomado yo licor y he tomado el aguardiente, pero cuando estoy borracho el dolor mucho más hiere. Ey, ey, amigo, si alguien tiene un dolor,